desde el barco a la ciudad, sombreada por la luz que da el anochecer. Pronto el turbión de sus calles me arrastrará por encontrarte. Siento que la dúbida emoción aumenta la ansiedad que traigo al regresar. Otra vez con la esperanza de atarme a tus besos que no se olvidan. Miro a los que esperan y se van, y la ilusión de verte agranda más mi soledad. Soy aquel viajero que partió sin un adiós y sabe que al llegar tu voz no escuchará. Tengo que encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto por tu amor que no olvidé, que no podré olvidar jamás. Despiertan mis recuerdos al llegar, el puerto, la ciudad, amigos que perdí. Nada al volver ha cambiado y hasta el café me está llamando. ¿Acaso alguna estrella como ayer alumbre con su luz sus pasos y mi amor? Y otra vez pueda encontrarte volviendo al refugio de tu corazón. Miro a los que esperan y se van, y la ilusión de verte agranda más mi soledad. Soy aquel viajero que partió sin un adiós y sabe que al llegar tu voz no escuchará. Tengo que encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto por tu amor que no olvidé, que no podré olvidar jamás. Soy aquel viajero, interpretado por Ariel Ardit, que va a estar este viernes, pero después lo decimos. Bien. Soy aquel viajero, es de Grané y Thompson. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Ni más ni menos que Ariel Ardit. Cantor nacido en Córdoba en 1974. Llega a Buenos Aires en el año 1982. Más tarde comienza a tomar clases de canto y descubre finalmente en Nino Falsetti a su verdadero maestro. En 1998 empieza a cantar tangos en el boliche de Roberto. Fue cantor del grupo El Arranque durante 6 años y acompañó a orquestas como la Juan de Dios Filiberto, la Selección Nacional del Tango, el Sexteto Mayor. Cantó también con artistas como Raúl Garelo, Rodolfo Mederos, Víctor Lavallén y Julio Pane. Fue luchador de catch, convulsionó un hotel de Japón al activar un matafuego y lleva editados ya 2 discos solistas, doble A y ni más ni menos. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Ariel Ardit. El matafuego. Bienvenido, Ariel Ardit, Fractura Expuesta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, primera pregunta, ¿sabés cómo se cuida un potus? ¿Tenés ideas más o menos? No, lo que escuché está muy bien. Yo he tenido potus en una época. Y es verdad que hay que hablarle a las plantas y escucharlas también, porque por ahí te responden algo. Bueno, Ricardo de Belgrano nos cuenta: el potu se tiene que poner en agua y solo cuando crecen las raíces lo tenés que poner en tierra. Ajá. O sea que crece en el agua y cuando van las raíces, ahí le echamos tierra. Bueno, otra cosa, ya está en tierra el potu que tengo yo. Pero bueno. En fin, Ariel Ardit, ni más ni menos, estamos presentando ese disco, vamos a escuchar parte de ese disco. Pensaba... Presentándolo en una versión con pianista, con Andrés Linetsky, no en la versión de cuarteto que está grabado en el disco. Efectivamente. ¿En el show de los viernes, sí? Claro. En el de los viernes, sí. Sí. Estaba pensando en... Nacido en Córdoba y llegás a Buenos Aires en 1982. Sí. ¿Cuál fue? Tenías menos de 10 años. Tenía 8 años. 8 años. ¿Cuál fue el motivo de la llegada a Buenos Aires? No, que mi mamá se viene a vivir a Buenos Aires, alejada, distanciada de mi padre. Bien, sí, ahí está. Y venimos a vivir acá, a la casa de mi abuela y unos tíos, con mi hermano menor, César. Y bueno, y así fue como llegamos a Buenos Aires y bueno, y acá nos quedamos, digamos. ¿Y se instalaron ahí? Sí, mi mamá es cantante y también venía con serias aspiraciones a poder dedicarse a su profesión, digamos. Que de hecho lo hizo y bueno, trabajaba y cantaba de noche y viajó y también grabó algunos discos. Así que este era como la vidriera en un punto buscada por ella, y mis tíos ya vivían acá, mis tíos tenían un trío de humor que hacían imitaciones, se ponían pelucas y bueno, ¿y cómo se llamaban tus tíos, no? Los X3. Los X3. Primero eran Super Clan y después se llamaron Los X3. Y ¿humor cordobés? No, humor internacional. Internacional. No, pero sobre todo el cordobés. Y hacían imitaciones de folclore desde, no sé, desde Los Cuatro de Córdoba, o Los Fronterizos, a María Marta Serralima y Yuya, qué sé yo, ¿viste? Hacían de todo eso. Que en esa época estuvo muy de moda y ellos ya vivían acá y bueno, mi mamá tiene esta posibilidad de venirse a vivir acá y nos vinimos y ellos nos albergaron y mi vieja empezó a cantar en peñas porque canta folclore y a trabajar y bueno, y acá me crié yo. Podemos decir que Midachi los robó. Son primeros mis tíos y en algunas cosas Midachi los afanó. Mira, y eran mejores mis tíos. Y cuando por la gente, tu tío, ¿no? Por la gente que conozca, si alguien sabe de los X3, se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. 4382-9327, a quienes conozcan a los X3 o quienes conozcan cómo hacer para revivir un cactus, no, un potus. Un potus. Un potus. Y un cactus también. Y un cactus también. El cactus es irrompible. 4382-9327. Bueno, Ariel, decía también que cantaste en el arranque durante 6 años. Sí. ¿Y qué te motivó a correrte un poco del lado del acompañamiento como cantor en formaciones a la carrera solista? Nada, yo que empecé cantando en el boliche de Roberto antes del 98. Empecé en el en 97. Y ahí cantaba con guitarra. El arranque es la primera gran posibilidad de trabajar de esta profesión, porque yo cuando cantaba en el boliche lo hacía por hobby. Trabajaba en una casa de fotografía, o sea que no estaba en mis ideales, digamos, dedicarme a cantar tango. Yo estudiaba canto lírico y estaba puesto en eso, digamos. Después de estar tanto tiempo en el arranque, paralelamente a eso yo había empezado a hacer algunas actuaciones con Hernán Reinaudo. Exacto. Que es un guitarrista amigo de Córdoba, que nos hicimos amigos gracias a que nos juntamos una vez a tocar unos tangos. Y yo encontré un público paralelo al de la orquesta. Entonces, en el arranque, por ejemplo, hacíamos el Club del Vino los viernes, que iba a haber un lugar muy lindo, ya tenía su prensa, ya tenía su público, y yo por ahí hacía un bar con Hernán casi de casualidad, porque se dio también por una serie de casualidades no buscadas tampoco, que empezamos a trabajar, primero haciéndole un reemplazo a Patricia Ferro Olmedo, una cantante que estaba acá y que ahora vive en España, y me dijo: che, ¿me puedes reemplazar en Don Juan?, que era un boliche que costaba 3 pesos la entrada. Y en ese entonces la entrada del arranque en el Club del Vino valía 25 o 30. Pero a mí me seducía eso de empezar a hacer mis cosas, y en el arranque siempre estuve bien y cada vez mejor, pero me motivó a buscar un espacio propio, y así fue como empecé a trabajar con guitarras y después dejé el arranque. Y siempre es una búsqueda que tiene que ver con algo de estar mejor artísticamente o de inquietudes, precisamente. Y fueron las guitarras, después fue el cuarteto y, claro, y ahora es una orquesta. Repasaba los esquemas orquestales, justamente, o musicales de Ariel Ardit. Primero la orquesta del arranque, después con doble A... cuarteto de guitarras y cuerdas con ahí con Ramiro, sí. Gallo, y para este disco un cuarteto más típico con bandoneón, sí. Y ahora con piano solo con, sí. Andrés Linetsky, o sea, un repertorio distinto a la hora de conformar un escenario. ¿Qué es lo que, sí. resta de esto? Porque ya no queda cantar a capela. No, ¿no? Mira, en realidad si vos me preguntás a mí estéticamente qué es el formato con el cual yo me siento más cómodo, siempre pienso el repertorio cantado con la estética rítmica de los cantores de orquesta, digamos que son mis referentes máximos. Si bien Gardel es el referente máximo en cuanto a la voz, el estilo y donde yo me siento que me desenvuelvo mejor es con la rítmica del cantor de orquesta típica. Pero fíjate que lo mismo, yo esa misma estética la respeté con las guitarras. Y eso fue algo que con cada guitarrista con los que trabajé, que han sido muy buenos todos, era como que el proceso de adaptación, la guitarra te da mucha libertad en cuanto a la rítmica y al tiempo de poder cantar, y yo siempre pedí todo lo contrario, o sea, cantar a tiempo, cantar rítmico, porque yo los tangos siempre me los imagino con orquesta. Eso, claro, ese para quienes no conocen absolutamente nada de música, cuando hablas del esquema de orquesta y traspasado a las guitarras, es que entrar a tiempo es lo que vos llamás como orquesta. Sí, y el lenguaje o el discurso cantado también, con una cierta métrica o con una rítmica definida, y no por ahí tantos calderones o tanto el estilo libre que te puede permitir una guitarra o un piano. Y con Andrés también trabajamos de la misma manera, o yo le pido de alguna manera que él me acompañe como si me estuviese acompañando casi, con una orquesta. ¿Casi sin improvisación o no tiene que ver la improvisación? No, yo la verdad que no. En el tango, y más con un repertorio de tangos que ya se han hecho hace 70 años, me parece que entrar a improvisar en eso, claro. es como irte de algo que ya está tan bien escrito que no merece la improvisación, es mi opinión, ¿no? Seguro, sí, sí. O sea, sí. En todo caso merece tratar de ponerse a la altura de eso, que cuesta bastante. O sea, no es fácil agarrar una obra clásica del tango y hacerla exactamente como la hizo el autor, en todo caso. ¿Es la búsqueda esa también? Sí. No. ¿Sí? Sí. Sí, hacerla tan bien, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, porque yo el repertorio que hago tiene que ver con los tangos del 40, básicamente, o también he hecho cosas del 20 y del 30, pero ya ponerte a la altura de una versión, si se quiere, hecha por Verón, por Enrique Campos, por Florian Ruiz, ya tenés una responsabilidad, al menos de tratar de no empeorarla tanto, digamos. Entonces, de ahí a pensar en que voy a improvisar en algo de eso, es algo que no me lo permito, porque creo que tampoco tengo la condición para hacer eso. ¿Esa comparación con esos cantores limita o por otro lado te exige a vos a realizar un esfuerzo, digamos, artístico mucho mayor? No me limita para nada, al contrario, eso para mí es la fuente... Es la fuente básica del cantor de tango, ir al referente. Y a partir de ahí, o sea, porque es como, bueno, Osvaldo creo que lo dijo la otra vez y lo hablamos siempre. Osvaldo Peredo, ojalá todos los cantores imitaran a Gardel. Ninguno va a cantar como él. Pero ojalá todos imitaran a Gardel, porque estarían yendo a un modelo estético de buen canto que sin duda te va a mantener en esa línea. Y de hecho, otro ejemplo también que es notorio y que justifica esto que digo, es que los cantantes de tango vos los escuchás y ya sabés a quiénes, cuáles son sus referentes, o más o menos adivinás para qué lado van. Así como dicen que uno es lo que come, los cantores de tango estoy seguro que son o cantan en base a lo que han escuchado. Y el referente ahí es muy importante. En ningún caso te limita, salvo que vos quieras ser Raúl Verón. Bueno, está limitado históricamente y vocalmente, porque no podés pensar en cantar igual que otro tipo. Y hasta temporalmente. Seguro, o sea, no tenés nada a favor para acercarte igual a eso. ¿Qué escuchamos? Equipaje. vamos a escuchar la próxima interpretación del disco Ni Más Ni Menos. Ariel Ardit se presenta todos los viernes de febrero junto a Andrés Linetsky y Nicolás Kapczynski. O sea, buscás músicos que terminen con Itsky. Sí. Claro, claro. Sí. En bandoneón, en la Biblioteca Café, esto queda en Marcelo T. de Alvear 1155. Ahí pueden ir a ver a Ariel, que está todos los viernes de febrero y que también estuviste durante enero. Estuve los jueves de enero y con gran éxito y el clamor del público, sigo en febrero. Y ahora nadie, los viernes. Los viernes, nadie quería agarrar y nada, y seguimos los viernes. Acá los asistentes súper afilados dicen que por eso Reinaudo no participa de este concierto, porque no termina en Itsky. Claro, no tiene la descendencia apropiada, digamos. Perfecto, es el humor cordobés, sí, el que tenemos en Fracturas Puesta esta noche. Escuchemos entonces a Ariel Ardit interpretando Equipaje de su disco Ni Más Ni Menos. Mucho llevo y más no quiero, ya completan mi equipaje. Un amor color de cielo y un rencor color de sangre. Un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse. Y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique penas, ni una sonrisa que en la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Triste carga la que llevo por la vida calle abajo. Lastre inútil de recuerdos, peso amargo de un fracaso, el dolor de cien empeños deshojados en mis manos, y este torpe pensamiento que me empuja hacia el rencor. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique penas, ni una sonrisa que en la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Escuchábamos recién de Bar y Artola, interpretado por Ariel Ardit, Equipaje. Vamos a seguir conversando con él luego del informativo. Fueron llegando más mensajes al 43829327, 43829327. Siguen las recomendaciones sobre cómo cuidar a mi querido Potus. Y... ¿Tiene nombre el Potus? No tiene nombre. No ¿Vino tiene sin nombre. Nombre? Vino sin nombre y creo que sigue sin nombre. Por ahí es eso lo que lo hace sentir mal. Claro, porque si le hablo, no le hablo con el nombre. No sabe a quién le hablas. En este momento, fundamental. Fundamental. Claro. Sí. Es impersonal. Y puede ser que piense que estás hablando con la pared. El poto está cerca de la pared, de un cuadro. Sí. Si no lo llamás por el nombre, el tipo no sabe quién es. Ya no saber quién sos en el mundo debe ser muy jodido. Bien. ¿Cómo no va a estar mal? Bien, bien. Tomamos la recomendación de Ariel. Y Silvia también comenta, dice, el agua potable tiene cloro. Por eso tenés que dejar el agua reposando 3 horas para que cante. Para que se airee y quede más potable. Claro, luego, tal cual. Con esa agua, regás. Y también otro mensaje que no deja el nombre, pero bueno, lo leemos igual. Un anónimo. Las plantas se estresan. Se le caen las hojas, se secan, pero la raíz sigue viva. Que no se desesperen y que lo sigamos cuidando. Yo tengo aquí el mensaje de Anabel de Hurlingham, sí, que dice, el potus está triste porque extraña a quien lo mimaba. Bueno, eso es, no solo le hables, ponele música, dale alegría a ese potus. Y ahora terminamos con el tema del potus. 4382-9327. Está sangrando por la nariz nuestro operador técnico, Nicolás Esquivel. Bueno, así que hacía falta. Claro, sí, hay que, o sea, ¿cómo podemos cortar una hemorragia nasal? Es la próxima. Es la próxima pregunta. 4382-9327. Nuestro coordinador de aire ya se está encargando, pero necesitamos consejos. ¿Y nos vamos a la tanda? No, no está el operador. Está, bueno, el coordinador de aire operando. ¿Y es? ¿Cómo prevenirla también? ¿Y cómo prevenirla también? Hay otro operador que puede sufrir el mismo. ¿Querés que lo tiremos a Nacho? Nacho Borda ya está aquí. ¿Querés hablar en los micrófonos de Fractura Expuesta, Nacho? En minutos. Nacho Borda no puede hablar por contrato. Bueno, ¿estamos? Creo que está bien. El son operador. Escenas fuertes. Lo que está en condiciones bien, el operador de... ¡Tira algo, papá! ¡Tira! Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Busquemos juntos. Avancemos hacia la verdad. Acompáñanos en esta propuesta. AM530. La voz de las madres. Pariendo vida. Rubén Dri, Elina Jiménez, Pedro Brigger, Ricardo Forster. Distintas voces. Una radio. AM530. La primera de la izquierda. El vuelo del chamán. Haciéndonos levedad en el mito, nos elevamos sobre Latinoamérica a través de sus culturas, entre los ancestros y las ciudades de hoy, entre el oro, el cuarzo, la música y el libro. Los viernes a las 21. El vuelo del chamán. Volando con los pies en la tierra. Noticias 530. Hora 23:02 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 27 grados 5 décimos, humedad 71%. La oposición denuncia que Macri echó a 1000 trabajadores. En diálogo exclusivo con La Voz de las Madres, la legisladora de Proyecto Sur, Laura García Tuñón, detalló el accionar del gobierno porteño. Además, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo en la legislatura porteña explicó que Macri violó un acuerdo por el cual se reincorporaba a los cesanteados. Sí, es gravísimo lo que está pasando. Ya suponíamos que Macri iba a salir con una medida de este tipo, a pesar de haber firmado con los sindicatos de la ciudad un compromiso de pase a plan de los más de 17.000 trabajadores que hoy son precarizados. No solo no cumplió con su palabra de pasar a planta a estos trabajadores y trabajadoras, sino que ha hecho y cesó en sus contratos a cerca de 1.000 trabajadores. Algunos son contratados y otros son de planta. Ellos argumentan que están saneando el desastre administrativo, que también, pero no es a costa de echar trabajadores. Los maestros rechazaron la propuesta de la provincia de Buenos Aires. El Frente Gremial Docente bonaerense no aceptó la oferta oficial de un aumento idéntico al alcanzado en la paritaria nacional. Así lo confirmó el titular de Subteva, Roberto Baradel. Por ese motivo, las negociaciones continuarán el próximo lunes. Los trabajadores de la ceramista Stephanie marchan por reclamos salariales. Los empleados denuncian que la patronal les debe los sueldos desde hace 6 quincenas y los aguinaldos. Por eso los trabajadores realizaron un escrache en la sede que la empresa tiene en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con la voz de las madres, Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, detalló la situación. Actualmente estamos cumpliendo el día número 70 de lucha, de huelga en la fábrica Stephanie, que está ubicada en la localidad de Cutralcó, a unos 100 kilómetros de lo que es la capital neuquina. Y es una fábrica que se dedica a fabricar ladrillos huecos, digamos, ladrillos para la construcción de viviendas, para la construcción en general. Y es una fábrica que, bueno, a raíz de una supuesta situación de crisis que está aduciendo la empresa, la patronal de Stephanie, fuimos a partir del 9 de diciembre a una huelga dentro de la fábrica por cuestiones esencialmente de atraso salarial, digamos. Empezaron a atrasar con las quincenas de los compañeros. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 27 grados 5 décimos, humedad 71%, la presión 1.007 hectopascales, la temperatura en Santa Rosa, La Pampa, 17 grados. Noticias 530. Séptima semana Cortázar en la Universidad Popular, del 15 al 19 de febrero a las 19 horas. Con entrada libre y gratuita. Por séptimo año consecutivo, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo los invita a participar de su ya tradicional Semana Cortázar, en la que habrá actividades de teatro, cine, literatura, psicodrama, política, debates y la voz de Julio Cortázar. Informes Hipólito Yrigoyen 1584, 4384-86. 93 universidad@madres.org. 30.000 revoluciones es la revista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y ya salió el número 3. Contribuir a crear la fuerza social del pueblo. La crisis mundial, impactos, desafíos, oportunidades. Escriben Robelli, Fortunato, Arias, Giberti, Casi y Clavero. Procesos de integración y unidad en América Latina. Mesa redonda con la participación de Gonzalo Barciela, Atilio Borón, Marcelo Freire, Germán Ibáñez y Jorge Marchini. Entrevista al doctor Floreal Ferrara. La revolución se llama participando. La Universidad Popular en su función de su lugar de encuentro por Christoph Mauersperger. Ecuni, Transformación hacia la vida por Teresa Parodi. Norberto Galasso en la Cátedra Abierta Libertador General San Martín. Semana Cortázar por Elina Alejandra Jiménez. Salva Tabla para la Libertad. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 30.000 revoluciones. La revista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Avia Yala. Hay otra historia y queremos contártela. Los viernes, 22 horas por AM 530. La voz de las madres. Somos Avia Yala. El continente que renace. Somos América. América. Gente militante de la vida. Luchemos por ella. AM 530. La primera de la izquierda. Yo aprendí filosofía. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Un Buda en saco y corbata. Pichuco. Una copa con Aníbal Troilo. No es lujo que nos podemos dar todos los días. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo. Y Villanueva se puede enojar conmigo. Y vino con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. ¡Está hablando en falso! Tengo mala fama yo. Y Villanueva se puede enojar conmigo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. La harina que tenía. Era mejor escribir. Desde Buenos Aires, querido. Primero que cocinando. Y queriendo. Continuamos en Fractura Expuesta. Queremos informar a los familiares del operador Nicolás Esquivel, que se encuentra en perfectas condiciones de salud. Paró la hemorragia. Y va a llegar a su casa de la mejor manera posible, como siempre sucede. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse, y si no, hay dos alternativas, que son el correo... Una, porque es cierto, el mensajero instantáneo no... Perdimos la contraseña, oh. Así que bueno, hay que ver cómo era. Pero el mail es fracturaexpuesta@madres.org. Ariel, ¿cuál crees que es el rol, si se quiere, del intérprete en la permanencia del tango o en la subsistencia del tango? El rol es precisamente ese, seguir siendo un intérprete de tango. Hoy en día es mucho más fácil dedicarte, si te gusta cantar, a hacer otras cosas, pensando en tener un mejor futuro, mejor difusión, a cantar otra cosa que cantar tango. Mientras siga habiendo intérpretes de tango con toda la variedad y de estilos que se te ocurran, eso es lo que logra que haya, que exista la permanencia en el tango. Que haya bandoneonistas que tienen 15 años, chicos de 15 años que toman clases de baile. O sea, me parece que la permanencia es eso, digamos, que siga habiendo fuentes de ingreso, digamos, hacia el tango. ¿Te ves interpretando obra nueva? ¿Te han acercado algunos letristas obra nueva? ¿Y? Yo he grabado en el disco con las guitarras, el disco verde, grabé... En AA grabé un vals de Alicia Cres y Jorge Juliano, que estaba inédito, y grabé por La Herida un tango de Nacho Whisky y Jorge Juliano. De todo lo que me acercan, siempre me cuesta mucho hacer la obra mía, digamos, porque es cierto que hay un montón de compositores nuevos, pero el intérprete vos tenés que encontrarte también en esa estética, o sea, seguro, no aventurarte a grabar un tango porque sea nuevo. Seguramente. O sea, de hecho, todos los tangos han sido nuevos alguna vez. La música que de estos dos tangos que nombraste. De Jorge Juliano, los dos. La música es de... Sí, de él. Y la letra del vals de Alicia Cres y la letra del tango de Nacho Whisky. Y sí me pasa que cada tanto también escucho obras nuevas de cantores que le graban a los autores nuevos, como Schwarman, a Bonicio, qué sé yo, hay un montón. Sí. Pero no siempre yo siento que es algo para que lo cante yo. Claro. Digamos. Eso le podés buscar los porqué que quieras, ¿no? Pero bueno, yo sí me imagino haciendo obra nueva, porque no me imagino dentro de muchos años haciendo el mismo repertorio, oyendo al arcón del... no al Pablo, sino al arcón de los tangos viejos, porque sí tiene que ver con una continuidad del género, esto de que se vaya renovando de a poco. ¿Y vos siento que en la música instrumental sí, eso sucede. Vos pasaste recién un disco nuevo de Ramiro Gallo, y hay otros compositores también muy importantes, pero bueno, Gallito creo que tiene el estandarte en esto. Pero los cantores, sí o sí, yo me imagino estrenando tangos, y me imagino dentro de algunos años, no cambiando de golpe, porque también eso siento que a veces puede ser un error, o no un error, sino que es como medio agresivo decir, bueno, ahora hago todos tangos nuevos. Y la gente no está esperando que vos no cantes más los tangos viejos, ni el que quiere escuchar tangos nuevos tampoco quiere escuchar un tango, no sé, como Ave de Paso, que es precioso y que no es precisamente Naranjo en Flor, que lo escuchas todos los días. Claramente. Entonces me parece que tiene que haber también una especie de eslabón, que una cosa no quita la otra. No creo en esa lucha de no, o el tango nuevo o el tango viejo, o el compositor. Es una lucha que no, no es una está, lucha ¿no? que no va a ningún lado, y que en todo caso, ¿vos la ves? Perjudica, sí. ¿Sí? Sí. Incluso a veces está implícito en algún comentario que no lo quieren hacer, pero bueno, no, porque este muchacho se aventura con toda una obra nueva. Pero no es aventurarse a nada eso. En todo caso, la obra nueva también tiene que justificar que va a permanecer dentro del tiempo, por calidad. O sea, todos los tangos, Naranjo en Flor, Uno y todos, han sido nuevos en algún momento. Lógico. Y si hoy permanecen es porque han tenido, no han quedado en el tiempo solamente por ser nuevos. Han quedado en el tiempo porque merecían estarlo, y porque fueron aceptando el paso de la gente, fue quedando en el gusto ese repertorio. Entonces yo creo en eso, en que de a poco ir metiendo obra nueva, y de verdad que es algo que me interesa mucho. Escribir por ahora no es lo tuyo. Pues es que yo tuve una época en la adolescencia que escribía. Ajá. Es más, tengo escrito un programa de radio. ¿Cómo se llama? Tal vez por... ¿Está registrado? Versus, versus, versus. No, es una cuatro cosa... Cuatro versus, anotaron. Ya está. Tres. Resulta que... Tres. en una época hacía, era un pseudo tangalanga y también influido. ¿Vos eras un pseudo tangalanga? Sí, y también influido por mis tíos, empecé a escribir algunas cosas, algunos gags así de humor. Y se me ocurrió en un formato de un programa de radio, que lo tengo escrito con personaje y todo, con otro amigo, se llama Carlos Romero. Y después empecé a escribir canciones que eran como baladas. Una vez escribí una zamba, pero a la estatura del tango o a la pilcha del tango, ponerme a escribir eso, es como que soy tan fanático y admiro tanto y soy tan puntilloso con la obra clásica, Homero Manzi, por ejemplo, Cadícamo, que me cuesta pensar en decir dos palabras que no sean influidas ya por estos tipos y que y casi no, imposible, ya está, ¿no? Ya se dijo, como decir, bueno, esto ya apretaron toda la, le sacaron todo el jugo a la naranja, pero sí, también como inquietud me gustaría en pero algún momento uno se puede reapropiar perfectamente de ese legado, que como citabas de Manzi, por ejemplo, se lo puede reapropiar perfectamente. Prefiero eso. En todo caso, en el día que yo diga, bueno, tengo varias cosas empezadas y bocetos así, no terminé nada. Pero prefiero eso, esa influencia, que por no sentir que te comparen con alguien o sentirte parecido al que es difícil que te comparen con alguien así, hacer otra cosa, ¿viste? Como también se escucha en algunas letras. Entonces que se pierde la metáfora o el poder de síntesis que tenían esos tipos y escuchás algunas letras nuevas que dicen 800.000 palabras para decir amaneció, por ejemplo. Creo que en eso los poetas clásicos, digamos, eran fundamentales, digamos. Tenían el poder de síntesis, claro. Que vos en dos palabras ya entendías toda una situación. Era como al revés, digamos. Y ahora hay algunas letras que como que estorban con mucha letra, mucha palabra y terminan no diciendo nada. Bueno, ojalá algún día cuando yo decida poder terminar algo, alguna idea, esté influenciada por eso y no por todo lo otro, digamos. ¿Quién habla es Ariel Ardit? Y este viernes, es decir, mañana, va a estar tocando en la Biblioteca Café, en Marcelo T. Alvear 1155, a las 9 de la noche. Invitamos a los oyentes a que se acerquen a la Biblioteca Café, ¿no es cierto? Que se acerquen, en principio ya es un primer buen paso. Ya que estén ahí, después vemos si entran, si se quedan un rato. Perfecto. ¿Qué escuchamos? Ni más ni menos, el tema que le da título al disco de Ariel Ardit, una milonga de Félix Dardo Palorma. ¿Qué estás presentando en la biblioteca? ¿Este disco y también doble A? No, en la biblioteca es un repertorio que es solamente con el piano, con Andrés Linetsky, que es el arreglador del cuarteto y del futuro proyecto. Y con Andrés nos juntamos en esta oportunidad a hacer un repertorio que tiene que ver con cosas que nosotros hacemos, pero que no está dentro del repertorio del cuarteto. Es un repertorio solamente de piano y voz. Piano y yo, mejor dicho. Bien, recuerden entonces, todos los viernes de febrero, Ariel Ardit junto a Andrés Linetsky y artista invitado, el bandoneonista Nicolás Kapczynski. Sí. Ahí está. Todos los que terminen con Iski pueden acercarse. Por favor, pueden acercar a la Biblioteca Café, que queda en Marcelo. Norman Brisky, por supuesto. Marcelo T. de Alvear, 1155, arielardit.com.ar. .com.ar. Ahí también puede chequear la información y ampliar más sobre este cantor que hoy nos visitó aquí en Fractura Expuesta. Gracias, Ariel, por estar aquí. No, a ustedes. Simón Radovitsky. También. Libedinsky, ya está. Claro. Libedinsky. Nunca me he creído más que otros, tampoco menos que nadie. No lo tomen como alarde, que no soy echado para atrás, como todo hombre capaz. No gasto saliva en balde, y aunque de colmillo grande, y perdonen este tono, cuando a mí me pica el lomo, uñas tengo para rascarme. Por cualquier lado, no me quito ni me doy. Odioso así como soy, ya muchas me han codiciado. Aunque a veces soy medio callado, no van a creer que soy mudo, pero sé apretar el nudo de a poquito y muy prudente. Estando el horno caliente, yo nunca saco el pan crudo. Me ha tocado de entrar a un baile y echarle el ojo a una prienda sin preguntar quién le arrienda el campo de sus amores. Aunque no soy de los peores, a elegir una potaranca y en menos que un gallo canta sacarle un sí de respuesta y en la mitad de la fiesta salir con la china en anca. Así soy, ni más ni menos, y no es esto pretensión. Por propia equivocación perdono el error ajeno. Algunas veces, claro, me quemo por revivir otras brasas. Mas cuando el invierno arrasa, el hombre aprende y se asienta la llama que más calienta. Es la que tiene uno en casa. Era Ariel Ardit con Ni Más Ni Menos. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta, ¿cómo andamos, Seba? Muy bien, Maxi. ¿Vamos con la música? Rápidamente. Mano a mano, mano a mano, les pedimos que se acerquen mano a mano. Sus hermanos abran cancha a estos burgueros y ahuyentaremos las penas con el bombo, con el baile, el platillo, el bandoneón, sacando viruta al piso, levantando polvareda, que diremos a las penas que se vayan y no vuelvan, porque aquí llegó la murga a entregar el corazón. Y mañana cuando vuelva el burlón a este barrio, le diremos, sí señor, esta fiesta es para ustedes. Pero que hablo de mañana, si recién hemos llegado, solamente les pedimos que se acerquen mano a mano, pasión, risa, fantasía, tenemos para era la murga Los Quitapenas. Voy a hablar de ellos, de la presentación que hicieron en el espectáculo Murga de las Dos Orillas. Esto fue el pasado jueves 11 de febrero en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, un escenario oficial y estatal, y realmente que es para, se suele utilizar para espectáculos bastante legitimados y masivos e importantes, ¿no? Entonces, en este espectáculo, bueno, estuvo la murga uruguaya Agarrate Catalina, una murga que viene dando bastante que hablar en Uruguay, porque es como que hizo un revuelo en lo que era el género de la murga uruguaya en su momento. Y respecto a la murga porteña, porque esto fue un encuentro de las dos orillas, bueno, estuvo la agrupación murguera Los Quitapenas. Este fue un espectáculo esperado. O sea, esperado para los fanáticos de Agarrate Catalina porque los iban a ver, pero en realidad para los seguidores de la murga porteña, porque desgraciadamente no es común que una murga que haga el estilo porteño pueda estar en semejante escenario, ¿no? Con lo cual había cierta expectativa de qué iba a pasar en ese show. De hecho, quienes jugaban de locales era Agarrate Catalina, la gente, la mayoría de la gente lo fue a ver a ellos. Y bueno, y a Los Quitapenas le quedaba esto de, bueno, mostrar un poco que era una murga porteña, ¿no? Sobre todo porque la murga porteña no está concebida para el escenario. Sí, aparte, eso es uno de los motivos. Otro motivo es que, la verdad, está bastante ninguneada entre lo que es el campo legítimo de lo artístico. La verdad, se la sigue considerando como un arte menor, por derecha y por izquierda. Esto no va por ideologías. Y la verdad que, bueno, es un tema tener que remarla todo el tiempo contra eso y andar demostrando que la murga porteña puede tomar algunos códigos del arte legitimado, digamos, porque los quitapenas mezclan teatro con murga, ¿no? Uh-huh. Es básicamente es eso. Para que sepan un poco de quiénes son los quitapenas, ¿no? Ellos empiezan en el año 1990 en el taller sobre murgas, comparsas y agrupaciones humorísticas dictado en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Luego de 3 años, ellos se emancipan, digamos, de la institución y empiezan a tener su camino artístico haciendo sus propios espectáculos. Igual surgía del Centro Cultural. Es considerada la primer murga de taller, ¿no? Claro. Que es la novedad del resurgir murguero. Seguro. Posterior a la dictadura militar, ¿no? Así que bueno, tuvieron distintos espectáculos y este año están presentando Viajeros, peripecias de una murga llegando al bicentenario. Ellos lo iban a presentar unos días antes en los corsos de Carnaval Porteño, hubo mal tiempo, así que encima les tocó estrenarlo en el escenario del Parque Centenario. Así que vaya prueba que tuvieron que hacer. El espectáculo es hermoso. Ellos, bueno, como decía, mezclan teatro con murga y la trama básicamente es un contrapunto, como un viaje a través del tiempo. De hecho, hay una máquina del tiempo en escena, que viajan en el tiempo desde el comienzo de la murga y a su vez hacen un contrapunto con la historia argentina en ese momento. O sea que van desde el comienzo del menemismo hasta hoy, y ahí van un poco mechando lo que hacía la murga y por dónde andaban ellos. La verdad que muy muy interesante. Los quitapenas eran esa agrupación murguera que tenía un raconto histórico desde las canciones de protesta de principio de siglo. No, históricamente, de varios siglos, a ver, y llegaban hasta la Segunda Guerra Mundial. No, llegaban hasta los días de hoy. O sea, No, estás hablando de un espectáculo que creo que hemos visto en el club Atlanta. Exacto. Ese glorioso club, sí. No, no hemos... No, ese era otro grupo. La Matemurga era. Creo que era la Matemurga. No, los quitapenas sí, vos ya que estás, me das pie. Han sacado un disco, un compilado, un disco documental, digamos. Rescataron a los viejos murgueros en 1999. Ahí está. Nariz, Guille Mancini, que tocaba el bombo Lorenzo, por ejemplo. O sea, monstruos de la murga, desgraciadamente algunos ya han fallecido. Hicieron, bueno, un disco documentado donde los murgueros cantaban las canciones clásicas de carnaval de la década del 40 y un poco posteriores. Y ahora, bueno, están cumpliendo 20 años los quitapenas y sacaron un disco llamado Febreros, donde hay canciones de los últimos 5 años de ellos. Mira. De la cual, bueno, la que acabamos de escuchar pertenecía a ese disco. Así que, bueno, redondeando, o sea, vayan a ver el espectáculo de los quitapenas, sobre todo, quien tiene cierto prejuicio para con la murga porteña. Digamos, ellos toman algunos códigos del arte más aceptado, legitimado. Es algo discutible esto que estoy diciendo, esta definición, porque es arbitraria, pero bueno, hoy por hoy hay un arte más legitimado que el otro. Ellos, por ser una murga de taller, meten mucho de teatro, de una significación teatral y demás, ¿no? Bueno, tiene un recorte más de clase media. Bueno, la novedad de la murga porteña post-dictadura y con la murga de taller, sí, es un acercamiento, de hecho, de la clase media al género de la murga porteña, ¿no? Pero bueno, es un acercamiento minoritario, de, digamos, la clase media en general no sabe lo que es la murga porteña. Así que por eso, digo, todavía sigue peleándola más allá de que juega con todas estas cosas. Así que yo recomiendo no perderse esta hermosísima murga. ¿Alguna fecha próxima? Bueno, mira, están participando en los corsos. Están en los corsos. La verdad que este fin de semana van a estar en un solo lugar. Van a estar el domingo 21 de febrero en el Marcó del Pont. Esto es General Artigas 202. Y el sábado 27 van a estar en el corso de Boedo 1, que esto es Boedo entre San Juan e Independencia. Y después van a estar en Pompeya, en Avenida Cruz, entre Las Palmas y Avenida de la Plata. ¿Esto este domingo? No, el domingo 27, el otro domingo. Porque este domingo solamente ahí, en el Marcó del Pont, nada y si, más. Seguramente llueve además. Bueno, y por eso, el domingo 28, o sea, el otro domingo, van a estar en Villa Crespo a las 7 de la tarde, en Canin y Corrientes, y después en Paternal 1. Sí. Más información, así ya la gente entra en contacto directo con esta hermosísima murga, vayan a www.murgalosquitapenas.com.ar. Una última información, Seba. Sí. última información, pues ya nos tenemos que ir. Bueno, agarrate Catalina, la rompió. Bueno, no vamos a poder hablar mucho de ellos, pero igual son conocidos, así que ya la gente los conoce. Se hicieron las marchas de por el feriado de carnaval para que se vuelva. Bueno, fueron masivas, fueron hermosas y como siempre, los medios las inundaron olímpicamente. Y estuve dando vuelta por algunos corsos y quería recomendar algunas murgas. En cuanto a agrupaciones murgueras, me pareció muy lindo lo que están haciendo hoy los Calaveras de Constitución. Como un dato a tener en cuenta, repartían en la gente mariposas con las letras de las canciones, las próximas fechas en las que iban a estar muy y bien. La página web. Me parece muy algo bien. Muy piola a tomar nota. ¿Dónde las pueden ver ahora? Ahora se los digo. Pero mientras tanto, la página en Fractura Expuesta está toda la grilla. Están en realidad de los corsos evaluadores. Pero si me dan un momento, digo simplemente que el sábado. Espérenme un segundito. Sí, el sábado 20 de febrero van a estar a las 9 de la noche en Paternal, en Mosconi, entre Nazca y Condarco. Y después en otro corso de Paternal más tarde, San Martín entre Jome Justo y Camarones. Y si no, más información, muchachos, vayan a www.murgaloscalaveras.com.ar. Y después, en cuanto a Centro Murga, como siempre, Vicesos de Almagro y Cometas de Boedo, en cuanto a murgas bien establecidas, y que lo de este año sigue siendo muy, muy bueno. Y un reto, algunas murgas, por favor, hagan algo con los acompañantes, que suelen ser los familiares de la murga, que suelen acompañar a la murga dentro del desfile, pero caminando, y cuando empieza la presentación se ponen del lado de adentro de la valla, digamos, pero adelante del escenario, como buenos hijos de vidriero, y la murga no toca para ellos, sino que toca para el público. Así que hagamos algo con esa gente. Gracias, Sebastián Linar. No, por favor, no te calentes, no te calentes. Fractura Expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Será el último programa en ese horario a partir del 4 de marzo, jueves 4 de marzo. Nos veremos a las 10 y media de la noche. Se quedan con toda la programación de la M550, no, La Voz de las Madres. 530, papá, 530. Perdón. ¡Afuera! ¡Tomátela! En la 530 vas a encontrar una propuesta creativa. Sé parte de este sueño. Pensemos juntos. La radio. La voz de las madres. La